Gracias y gracias también por haber recibido los papeles hasta último momento, porque Me nosotros somos hicieron tomar una como... botellita, me hicieron tomar una botellita de vino esperando los papeles que entren. Sí, está bien, sí. Vale, eso porque fue así. Nosotros somos muy nuevos como cooperativa de trabajo, pero funcionamos como emisora de frecuencia modulada en Río Tercero desde el 2014. Fue realmente Bien, lo que necesito, una idea que gracias. surgió con compañeros trabajadores que se fueron asociando de a poco y con el paso del tiempo. Mestiza Rock es una radio que principalmente nació, primero nació automatizada musical con la idea de poner rock nacional y después fuimos creciendo a la luz del crecimiento mismo de la radio. Casi te diría que la radio nos fue empujando a nosotros a seguir creciendo y el año pasado, post pandemia, siempre tuvimos la idea de transformarnos en cooperativa de trabajo. Y el año pasado, en la pandemia, digamos, nos obligó a sentarnos, a estar en casa y a dedicarnos por allí a hacer lo que implica, el papelerío que implica transformarse en cooperativa de trabajo. Con Farco, nosotros estamos ligados en el sentido de que hace un año reproducimos habitualmente las dos ediciones del informativo Farco y estamos en contacto permanente con la gente de Capilla del Monte, de una radio de muchas voces, con Agustín, con Laura, que además, no, digo, más allá puntualmente de Farco, nos están acompañando en todo el proceso de conformación de cooperativas, así que quiero agradecerles también públicamente. Decía, estamos al aire del 2014, tenemos una programación que, si bien el fuerte es lo musical, es nuestra punta de lanza por allí para ingresar a la familia. Estamos emplazados en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, a 120 kilómetros de Córdoba capital. Es una ciudad muy conservadora. Y esto hace que nosotros también transformemos y debatamos internamente la manera de comunicar una ciudad que básicamente es conservadora desde un punto de vista popular. Digo, nosotros no podemos hacer comunicación popular y terminar hablándole a los nuestros, o por lo menos es un debate que tenemos interno. Por eso es que siempre decimos que la música es nuestra punta de lanza. Y a partir de la música, nosotros vamos planteando otras cuestiones que tienen que ver con la realidad. Decía, tenemos una programación que va entre lo periodístico y con fuerte llegada a lo musical y con mucha llegada también al trabajo que hacemos en red con los colectivos de artistas de la ciudad de Río Tercero. Todo esto prácticamente paralizado con la pandemia, pero es la radio, digamos, en el que todo artista o músico principalmente tiene como... como fin, no como fin, digo, ellos graban y nos envían el material porque saben que acá suenan, ¿sí? Todos los artistas de la región y tiene mucha incidencia también y está cargada la programación musical que tiene que ver con la producción de la provincia de Córdoba. Bueno, básicamente eso. Otra cosa que no me quiero olvidar es que es una radio que funciona íntegramente con software libre desde el comienzo, desde el 2014, fue casi como un capricho nuestro de aprendizaje y allí también empezamos a laburar en redes con mucha gente que nos fue dando una mano porque de nosotros ninguno es especialista en cuestiones de computación, simplemente fuimos aprendiendo, equivocándonos, preparando las computadoras para trabajar en software libre. Y hoy en día, todo lo que hacemos, tanto en producción, la producción de audio, como lo que se pone al aire, el streaming, todo, está hecho desde software libre. Transmitimos en 92.1 frecuencia modulada en Río Tercero, sin permiso todavía. Empezamos como a hacer ese trámite ahora con Enacom y ya con la matrícula de la cooperativa en pie. Tenemos una página de internet, mestizarock.com.ar, transmitimos para el canal de la cooperativa de Río Tercero y tenemos una aplicación propia. Según, y esto digamos, no lo decimos nosotros, hace poco la cooperativa de luz, que es una cooperativa importante en la ciudad de Río Tercero, maneja, básicamente ofrece los servicios en toda la ciudad, hizo un estudio de medición y nosotros en Río Tercero estamos cuarto en la escucha, lo que no sé. Yo desconfío por ahí del mecanismo. Para mí no sería tan optimista. Pero es un dato que nos importa porque, insisto con esto, nosotros queremos no solo decir lo que pensamos, sino también que nos escuchen. Agradecemos al brote de Vida Ciudad Parque que, digamos, no, nos ofreció el aval y agradecemos a la Minga de Villa Yardino que nos dio el aval y a una radio Muchas Voces, Agustín y Laura, que están ahí siempre presentes. Muchas gracias a ellos.